En los 4 grados restantes, transformará su energía pensamiento de tal manera que será irreconocible, comenzando por su energía materia, la cual regresará a sus orígenes para convertirse otra vez en un ayapliano. La ciudad interna del planeta Tierra se encuentra en el mundo antimateria. Este mundo puede estar en el interior del planeta Tierra, de otro planeta similar, o de un mundo antimateria mental de algún ser uno que lo albergue. Lo importante es que la energía pensamiento se ubicará según su necesidad y lo que le corresponde. Cuando la energía pensamiento logra encarnar en su nueva realidad, es porque ya ha podido trabajar su subconsciente de energías pensamientos de graduaciones bajas, y también porque se encuentra trabajando en el subconsciente funcional, transmutador y activo. En la ciudad interna él trabajará los 4 últimos, para obtener la transformación total y así poder entrar al 4º plano. El cuerpo material que lo albergará poseerá cualidades extraordinarias que le permitirán la evolución y elevación que precisa. Este cuerpo poseerá un cerebro ágil, dinámico, y sobre todo de energías pensamientos grabados. Esto significa que para ese ser terminó el suplicio de tener energías pensamientos fluctuantes, sus pensamientos serán estables, el lado derecho estará nutrido y alimentado y, al estarlo, logrará el equilibrio. Con ello cerrará la falla magnética oblicua y se convertirá en una energía pensamiento continuo, lo que se reflejará en el cuerpo físico, psíquico y mental. Las ciudades internas no se parecen a lo que ustedes conocen, son realidades mentales donde los seres se preocupan de sus propias realidades, las cuales serán también mentales. Mientras las energías pensamientos se encuentren en estas condiciones de vida antimateria, no van a reencarnar en las realidades densas de la realidad exterior, porque se estarán preparando física, psíquica y mentalmente para su ingreso al 4º plano. Con esta explicación estamos entendiendo que la ciudad interna es una realidad más sutil, más perfecta, sin problemas ni conflictos personales. Allí los seres se dedican a aprender el conocimiento interactivo energético. Las energías pensamientos se ayudan, los trabajos se emprenden en grupos, la depuración energética se realiza a niveles altos de entendimiento, el conocimiento exige mucha sutileza y el ser profundiza en el interior de su propia naturaleza. En la ciudad interna, la energía pensamiento es enseñada y guiada por los guardianes, quienes se convierten en maestros y transmisores de la sabiduría milenaria. 287 quieren decir que las ciudades internas son invisibles para nosotros. Así es, ustedes están comparativamente en una ciudad externa. Las ciudades internas están localizadas en el mundo antimateria, son realidades mentales ubicadas en el mundo antimateria imaginativo. 288 Si nosotros estamos dentro del mundo imaginativo de un ser uno, no seríamos una ciudad interna para él. No, porque ustedes están en el lado izquierdo del cerebro del ser uno y, al estarlo, pertenecen a una realidad externa y no interna. Es el lado derecho que alberga a la ciudad interna, ya que ella es una realidad mucho más sutil. 289 El planeta Tierra tiene su ciudad interna dentro del planeta, o sea en el centro. Todo planeta habitado en el universo posee su ciudad interna. En el caso del planeta Tierra, es una realidad paralela, donde están las energías pensamientos que elevaron y que están preparadas para continuar.